misma se nos ha ofrecido para darla en este programa es nuestra colaboradora, que también escribe en el diario El Mundo, Berta González de Vega, para explicarnos qué es lo que se debe hacer ante la irrupción de Vox en el escenario político. Buenas tardes, Dieter. Después de lo de Vox de este fin de semana, creo que voy a hacer caso de los gurús, de los libros de autoayuda tan vendidos, y me voy a reconvertir, a reinventar. Quizá en politóloga, aunque sin máster en una de esas universidades caras de la costa este de Estados Unidos. En realidad es divertido lo que está pasando, ver a los politólogos y periodistas progres despistados, a punto de organizar excursiones a territorios Vox. Porque claro, desde esa cafetería de café orgánico, ensalada de quinoa y jazz de fondo, se creen que los simpatizantes de Santi Abascal están, no sé, perdidos en una cafetería muy cateta, con patas de conejo y viendo la tele a todo volumen. En realidad creo que están aterrorizados, periodistas invocando a la censura porque no conviene informar de Vox ni de ninguna de las posibles causas que les ha dado alas, esas bebidas energéticas de las que vive el movimiento populista de derechas. Ese caldo de cultivo ha sido ignorado por los periodistas que ahora pretenden no hablar del partido de Santiago Abascal después de haber lanzado a Podemos. El populismo de derechas es el mal y el de izquierdas, ya lo sabemos, cuando anuncia que va a saltar los cielos, merece todas las portadas. Yo, sin estudios de género politólogo, chapoteaba en ese caldo de cultivo. Es lo que tiene vivir en provincia, frecuentar barriadas y huir de la endogamia de políticos y periodistas. Te explico. Hay gente que no se siente especialmente de su comunidad autónoma, que puede tener un padre de Lugo y una de Murcia y vivir en Granada, incluso haber estudiado en Madrid. Se sienten españoles y pasan de los estatutos de autonomía. Y esa tendencia está en el CIS para el que la quisiera ver, claro. Pero si no hablamos de ese sentimiento español y todo es autonómico, pues mira, a lo mejor puede que suba a la ultraderecha. Si nos dedicamos en los medios a informar durante años del drama de los desahucios y jamás vemos por escrito a lo que se enfrentan caseros con ahorros en casas ocupadas o con inquilinos que no pagan, pues mira, me da que a lo mejor suba lo que llaman la ultraderecha. Si las familias en las que se predican los valores del esfuerzo, de la responsabilidad, de la disciplina, ven que el discurso oficial educativo es siempre el de buscar excusas, el victimismo y aprender jugando, pues mira, a lo mejor, fíjate, coge votos quien se atreva a recuperar esas palabras que sí, algunos ya consideran ultraderecha. Si hay señoras y señores, voluntarios en comedores sociales, en Cáritas, en Nuevo Futuro y otras ONG que no votan a la izquierda y que por eso se les señala como malas personas egoístas, a ellos, sí, a ellos, pues sí, a lo mejor se van a un extremo a quitarse los complejos. Si hay mujeres, yo misma, que somos madres de varones y de niña y nos negamos a educar en la guerra de sexos, en la lucha imaginaria contra el patriarcado, pues algunas pueden irse a un partido que promete derogar la ley contra la violencia de género, porque fíjate, pueden pensar un poco y ver que, desgraciadamente, el número de asesinadas no ha disminuido, pero lo que sí que se ha conseguido es criminalizar a los hombres. Si hay padres de niñas que ven que se les está diciendo que cuidado ahí fuera, que se las viola, se las mata, se las discrimina, se abusa de ellas y saben que no es así de dramático para nada, que es un caso de construcción de agenda nocivo para sus hijas, pues fíjate, dice, creo que esa gente a lo mejor también se va a un extremo. Si hay nietos de abuelos que lucharon en el bando nacional por accidente geográfico, por convicción, porque no les quedó otra, porque, conviene recordar, era una guerra civil, y sienten que los señalan como descendientes de fascistas de la calaña de Hitler o Mussolini, pues mira, puede que sí, que suba a la derecha. Si hay hijos de señores que durante el franquismo se dedicaron a hacer presas, a trabajar en hospitales nuevos para extender el seguro de enfermedad, a construir barriadas enteras de casas oficiales, a servir en los hoteles de las costas que se desarrollaron en los años 60 y no recuerdan así como un país tremendo con una dictadura de Pol Pot, pues mira, puede que les dé por votar a quien quiera derogar una ley mordaza, esta sí, de la memoria histórica. Si hay familias tradicionales donde no se falta el respeto a nadie desde que se tiene recuerdo, ni a hombres ni a mujeres, donde jamás un hombre ha osado a levantarle la mano a una mujer, a denigrarla, sin haber hecho, Dios mío, es posible, ¿eh?, sin haber hecho ningún curso de perspectiva de género ni de igualdad, y ahora ven cómo quieren ponerle a sus hijos esas asignaturas obligatorias en los colegios, pues fíjate, puede que sí, ya lo has adivinado, que suba un partido a la derecha. Si hay españoles que ven cómo es mentira que el estado de bienestar se haya desmantelado, que las medicinas son más baratas que las que pagan nuestros parientes en otros países de la Unión Europea, donde ponen más dificultades para atender en la sanidad pública a los españoles que a los inmigrantes aquí, pues mira, quizá eso también esté un poco dando alas a una supuesta ultraderecha. Que no hace falta ser un lince, Dieter, vamos, ni un máster en Harvard, pero hace falta salir de burbujitas de departamentos de universidades con mucho paper en revistas de impacto. Como dice mi admirado Taleb, el hombre que vio venir el crash del 2008, solo hacía falta hablar con gente que se deja la piel, no con los analistas de gráficas de departamento universitario. Esto pasa por preguntar, que luego va Berta y responde: menudo traje ha hecho nuestra colaboradora. Pero es exactamente lo que está pasando, y no solo en España. ¿Qué creen, que en Estados Unidos ha llegado al poder un tipo como Donald Trump por casualidad? No, porque las preguntas que ha hecho Berta, trasladadas a la realidad de Estados Unidos, es lo que nadie se atrevía a decir, lo que no se podía comentar, lo tabú, y llegó un tipo, incluso como Donald Trump, y como puso esos temas encima de la mesa, pues se llevó los votos.